Rosana Villa y Valeria Perugini, porque se va a presentar, representar, ustedes dirán, el sábado 1 de marzo, Podrida, a las 21:30 horas. Sí, en el espacio Rusiman, con esta convocatoria del Instituto Nacional de Teatro Argentina. No, el teatro argentino celebra su público. Cuando me ponen títulos largos, te los digo siempre al revés. Bueno, nos presentamos en esta convocatoria para celebrar, bueno, el teatro argentino. Nuevamente, porque... Nuevamente, sí, estuvimos en la fiesta provincial del teatro, en los cuales nos visitaron otras propuestas, ¿no? Dentro de lo largo y lo ancho de nuestro país, digamos, y bueno, y ahora, bueno, nos toca esta convocatoria que también da la continuidad a esa celebración. ¿Esto se organiza a nivel nacional? Se organiza a nivel nacional, sí. No recuerdo bien la cantidad que tiene la convocatoria hacia los espacios y las provincias, no me acuerdo bien cuáles son las que están involucradas, pero sí, creo que la mayoría está presente en esta celebración. La obra ya la pusieron, digamos, en escena varias veces, al igual que la... El teatro tiene esa cosa, ¿no? Que no es así, es el aquí y ahora, nunca una función es igual a la otra, y bueno, es así. Vamos poniendo a prueba, y bueno, también tiene que ver con esto, con el presupuesto del actor también. No siempre está de la misma forma, se involucran muchos factores, pero bueno, la idea siempre y el objetivo siempre es el mismo, ¿no? De provocar en el espectador esa cosa extraña que la obra la tiene. Podría la tiene, sí. Sí, sí, sí, perturba. Perturba mucho porque, bueno. Sí, sí, sí. Es extraño porque no es una obra llevada y puesta en la escena igual que otras obras de las que quizás el espectador está más acostumbrado. Tomamos al cine, que siempre está más acostumbrado como a esta cosa de la identificación con los personajes, esa empatía, ese sentimiento que surge. Acá constantemente el espectador trata de buscar la lógica a lo que está mirando. Ajá. Yo cuando la vi mucho, no sé si sentía identificación, digamos, ¿no? Claro, porque justamente no se pueden identificar. No puede aparecer. Si lo que tiene la poética de Brecht, que pasa esto, cuando el espectador trata de identificarse, que a lo mejor nosotros estamos en una experimentación y un laboratorio constante acerca de esta poética, pero bueno, lo que él pretendía era eso, de cuando el espectador se empieza a identificar, se rompe con algo. Ya en aquellos momentos, bueno, ya sabemos que parecían carteles con noticias, o salía el actor a hablarle al público, ¿no? Pasaba todos esos cortes. Nosotros hemos tratado de hacer un camino, ¿no? También que el año pasado, o el año pasado, estoy en un conversatorio, creo que está en el Instituto Nacional de Teatro, la entrevista a una compañera donde hablaba sobre la poética de Brecht. ¿Qué haría Brecht en el siglo XXI? Bueno, creo que un poquito fuimos jugando ahí y fue apareciendo algo de lo que podría llegar a haber hecho Bertolt Brecht en esta época. Uh-huh. ¿Quieren mínimamente presentar la trama de la obra? Sí, ¿no querés presentarla? ¿Sí? Ah, bueno, estamos acá con el micrófono. Con Val, sí. Bueno, pues estamos con mi compañera acá, con una de las actrices, Valeria Perugini. Bueno, la obra se trata de tres amigas, ¿no? De toda la vida, de la infancia. Una de ellas es costurera, la otra trabaja para ella. Y bueno, la otra es la que, bueno, la más, ¿cómo es que se podría decir? Más que está más mejor económicamente dentro de las tres, y bueno, que se puede dar algunos gustos que las otras dos no pueden, una menos que la otra. Aparece la hermana de una de ellas, que se va a casar, le pide que le hagan el vestido de madrina, y bueno, el vestido se rompe, y ahí comienza todo este desandar de los pensamientos y lo que vienen guardando durante años. Los secretos no contados, no dichos. Bueno, este es un tema. Pero que a veces, dentro de lo que tiene que los que ocurren en los barrios, ¿no? A veces esos secretos son secretos a voces, ¿no? Claro, entonces de ahí, ¿qué? Claro, medio raro, un secreto. Sí, sí, bueno, pero pasa. Pues, sí. Mucho. ¿Qué podría aportar nuevamente Podrida hoy en este contexto? ¿Cuál, la última vez, cuándo fueron que se la presentaron? Nos presentamos en Maggiolo, en el encuentro. Sí, en el convivio. Es que a nosotras mismas nos supera, porque cada vez que la presentamos algo, porque nosotros decimos, ¿no? Cuando nos aparecen las noticias, es que la realidad supera la ficción. Siempre. Mm. ¿No? Y aparece Podrida y bueno, y hay algo que subyace dentro de la comunidad que los deja así, como medios descolocados, y ese silencio incómodo que aparece en el espectador. Bueno, ¿fueron a Maggiolo y a qué otros lugares? Solamente a Maggiolo, y bueno, y acá estuvimos en el espacio Russiman y en la biblioteca Meguino. Bueno, estoy pensando así a grosso modo, poder, digo, campearla para los pueblos a ver el silencio, ¿no? Sí, sí, igualmente la última vez que le hicimos en la biblioteca también había como una atmósfera media rara, traíamos una noticia, la compañera lee la noticia, que lo que había sucedido, ¿no? Esa mamá que cambió por una casilla a su hija. Entonces, bueno, también un poquito fue incómodo eso. Pero eso fue un hecho real. Sí, ese fue un hecho real, sí. ¿Quiénes actúan? Bueno, Valeria Peruccini, que acá nos acompaña, Leticia Taurón y Andrea Valdés. ¿Duración de la obra? Y aproximadamente 40 minutos. ¿Está bien? ¿Ustedes qué hacen teatro? ¿Está bien eso? Digamos, la duración, pregunta desde la ignorancia. Y siempre está todo en debate, porque ocurre que nosotros, bueno, los que tenemos un poco más de edad, ¿no? Yo que vengo de Buenos Aires, uno está acostumbrado a ver obras de larga duración, porque bueno, así nos hemos mamado eso. En los tiempos que transcurre es como que no, sabemos todo que no pueden mantener la atención. Nosotros como docentes lo sabemos muy bien, que eso es, que hay que darle las pausas cerebrales y todo eso. Bueno, entonces acá está ahí, viste, algunos espectadores dicen, qué, pero también veníamos con obras más largas que decían, uno termina más. Entonces, bueno, entonces en este sentido, bueno, es también ese desafío de ir acostumbrando al espectador a la variedad. A mí me parece también que está bueno presentar obras más largas, porque yo siempre lo que hablo en la escuela es esto de acerca del aburrimiento de los chicos, que nosotros siempre tenemos que ser poner una naricita de payaso para entretener, pero no estudiamos para hacer, porque yo le digo, me pagan un espectáculo para que yo le haga entretener y lo haga sacarle el aburrimiento. Es eso, es también, porque es parte de la humanidad, es eso, ese aburrimiento, parte de nuestro cerebro que aparece, por algo aparece y uno lo tiene que gestionar. Sí, ahora también está muy de moda el microteatro, que son obras de 15 minutos, ¿son? Sí, 15 minutos. Sí, y sí. Bueno, esto sería como un intermedio entre eso. Sí, pero la particularidad que tienen las obras de 15 minutos, está bien, es estrategia, me encanta, porque vos te ves 3 o 4 horas. Claro. ¿Y cuánto pasaste? Una hora mirando teatro. Claro. ¿No? Pasa que es como un engaño al cerebro, ¿no? La cosa esta de que es como el espectador se va moviendo, entonces como que termina y empieza, y eso lo que lo hace en esa. Y justamente, volviendo a Bertolt Brecht, es eso, ¿no? Es poder lograr entretener al actor, al espectador, digo. ¿No? Ahí en ese entretenimiento, y eso creo que está bueno. La atención, ¿no? Va cambiando, sí, mucho con el tiempo. Yo me doy cuenta de cuando empecé a dar clases hasta ahora, como que fue cambiando la manera, porque justamente no sé si es una evolución o una involución, pero la gente ya no mantiene tanto la atención, tiene mucha ansiedad, ya quieren ver qué viene después, como que es muy difícil. Entonces por ahí pienso que este formato está bueno como para gente joven también, que por ahí les pesan más las obras largas. ¿Obras largas cuánto sería? Por ejemplo. Y bueno, yo estoy acostumbrada a ver obras de 2 horas y media. Pero bueno, acá teníamos una que era Evangélicas, no, divorciadas, evangélica y vegetariana. Sí, la vida, ¿no? Nati Ávila, y era 1 hora y media y no, público. Y era firme, entretenida. Yo la fui a ver, sí, era entretenida, pero bueno, no. pasa eso. Bueno, pero también, más no, allá... No, no había pensado en... Más allá, de, pero en, quiero, sí, quiero, perdón, dejar este puntito ahí, ¿no? Más allá, los que más se quejaban eran los que son conocedores del teatro, los que están habituados al teatro. La verdad que la gente, como familiares, vecino, amigo, o uno que van a vernos por primera vez, no, la pasaban bien. Pero bueno, hay uno como una predisposición a estas discusiones que aparecen en este siglo, que hace que, bueno, que ya está, vienen como con una predisposición, digamos, que voy a tener que estar una hora y media, ¿no? Después lo seguimos este tema, porque vamos al tema musical y después ya lo tendríamos que estar llamando a Guillermo Farisco, que es el autor. Sí, bueno, lo que sigue ahora es Vicente Feliú, Donde Habita el Corazón. Contanos cómo surgió, cómo se te pasó por tu cuerpo, por tu cabeza ser Podrida. Bueno, Podrida tiene una historia larga, compleja, linda, fea, de todo. Yo Podrida la escribí hace 20 años, no, más, porque la empecé a escribir en el 2003, 2004, por ahí, sí, 20, 21 años. En realidad fue a pedido de un grupo de teatro, de tres chicas, querían una obra más o menos para actrices de 30 años, 30 y pico de años. Bueno, por unas cuestiones que bueno, ahora no vienen al caso, no se pudo realizar la obra, quedó ahí, fue medio frustrante todo para mí, sobre todo, y nada, me quedó ahí en la computadora. En el 2005 sale la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes, de dramaturgia, que sale obra inédita, que eso no sé si todos los años, pero bueno, periódicamente sale. La presento, yo ya venía presentando otras veces y estaba muy descreído. Digo, esto está todo, nada, esto va cómodo, nunca, siempre lo van a lo mismo, qué sé yo. La cuestión que un día me llaman, ya en el 2006, ¿no? Me llaman para decirme que había ganado el segundo premio. Después yo no lo podía creer. Fue muy muy lindo, muy emocionante, todo, la entrega, todo, qué sé yo, viste, bueno, lo que es ganar un premio, todo. Pero bueno, igual seguía ahí, por más premio que tenía, siguió encajonada la obra, hasta que recién en el 2012 decido yo ponerla en escena. La estrené en el Centro Cultural Borges, acá en Buenos Aires. Tuvo mucha repercusión, fue muy bien. Tuvimos, bueno, después en varios lados, incluso hicimos una función, eso fue algo muy emotivo, en la cárcel de Seiza. Fue muy fuerte eso, muy muy muy emocionante. Y bueno, y también en algunos lugares de Buenos Aires. La cuestión que después... Guillermo, perdón, ¿cómo llegaron a presentarla ahí en el Seiza, en la cárcel de Seiza? Por un programa que había, que era el teatro en las cárceles, y me convocó una conocida mía que estaban trabajando en el programa, un programa nacional que había, y bueno, nada, fuimos, fuimos ahí al Correccional de Mujeres de Seiza. Fue una experiencia hermosa, muy, muy, muy movilizante. Muy bueno fue eso. Y bueno, después quedó ahí, listo, seguimos con otros proyectos, yo siempre estoy con algo, sí, siempre haciendo obras, otras obras. Y en el mismo elenco, en el haber, ya me hago lío con los años, sí, en el 2023, el mismo elenco que habíamos hecho el estreno de la obra, volvimos a hacerlo en un teatro también que se llama Fandango, acá en Ciudad de Buenos Aires, y simultáneamente me la pide Roxana y otra gente de Campana, la cual, bueno, yo Roxana sí la conocía, pero a la gente de Campana no. No sé cómo llegaron al texto y me pidieron para hacer la obra. Bueno, y desde el año pasado que están así, que yo no lo puedo creer, estoy fascinado, viste, con el que tenga... ahora me lo pidió otra gente también del Gran Buenos Aires, o sea, como que Podrida me superó, así que, pero bueno, yo lo agradezco y estoy, la verdad, que muy muy agradecido a todos quienes confían en este texto y en mí para que esta obra siga viva, ¿no? Tiene que ver, te cuento algo de paso, yo la obra cuando la escribí en el 2004, tenía que ver con un post, o sea, un post menemismo. Por eso hay muchas cosas en el texto que tienen que ver con la situación que se estaba viviendo en ese momento, ¿no? O sea, en el 2003, más o menos, cuando salimos del 2001, cuando salimos de todo. Y bueno, eso está muy, muy vigente y tiene que ver con la relación que hay entre, que es un poco un resumen de la sociedad, ¿no? Lo que pasa más allá de cosas mucho más fuertes que no las quiero spoilear, uh-huh. En este momento, no sé qué habrán contado las chicas ahí, pero bueno, también, que también tiene que ver con una cuestión de época, o sea, esto, cuando yo lo escribí, cuando la puse en escena por primera vez, había como otra mirada de algunas cosas, que si bien, que hoy por ahí, las remarcamos o tiene la obra que no en ese momento no tenía una mirada como la que tenemos ahora. De hecho, ya lo hemos hablado con Roxanne. Así que bueno, básicamente esa es la historia de Podrida. ¿Y qué mirada que hablaste con Roxana? ¿Qué miradas le encontraron? Que a los dos le pregunto, ¿no? Está Roxana acá. ¿Qué miradas le encontraron cuando estuvieron charlando? ¿Qué nuevas miradas? Que no sé si lo podemos decir por una cuestión que estamos espoleando algo que irrumpe en la obra y es muy revelador. Entonces, no sé, que lo decida ella, porque es la directora. Hola, no sé, Guille. Si podemos contar algo, tirar alguna onda o no. Hola, Guille. A ver, no sé por dónde saludarte, pero bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andas, Ro? Bien, bien, acá estamos. Celebrando la celebración de, bueno, el teatro argentino celebra a su público. Sí, justamente esto que vos decís es lo que nos atravesó a todas en la primera lectura, cuando hicimos todas la lectura de la obra, ¿no? Eso fue lo que se resaltó ahí, justamente por el momento en que estamos. Y que esto que yo decía anterior, que te llamara acá Andrés, de que siempre la realidad nos supera, ¿no? Supera la ficción. Claro. Cada vez que, en este sentido, cada vez que vamos a ponerla en escena, aparece algo, ¿no? Pero como le decía yo, son secretos, pero son secretos a voces, que no escapan de que se sepa, porque durante el transcurso de la obra después se van a ver. Y es una cosa en este sentido que siempre les queda al público, porque nosotros tratamos, como ya te había dicho, de trabajar ese extrañamiento con la poética de Brecht. Pero eso es como que el público, mientras no puede hacer el ejercicio que hace habitualmente cuando va al teatro, ¿no? Esta de empatizarse con los personajes, de verse reflejado, qué sé yo. Cuando aparece eso, cuando se empieza a desatar eso, hacen un silencio. Y hasta hemos escuchado ese ¡ah! Que aparece, ¿no? Es porque bueno, es el para nosotros es el corazón de la obra, así que bueno, es un poquito ahí. Yo siempre eso es lo que ha modificado a lo que pasó antes y ahora, porque antes estaba como que era una cosa más, o sea, era más importante todo lo otro, parecía, que esto, pero hasta a mí mismo me superó. Yo en la relectura que hago ahora, ¿no? Incluso nosotros, a la versión que hicimos en el 2023, yo le modifiqué muy poquito en un parlamento que tiene violina casi al final, cuando están las dos solas, le cambié una cosita, o sea, en nuestra puesta, sí. ¿No? Porque me parecía como más atinado a lo que dice el texto original. Pero bueno, nada, el texto original yo lo dejé así, digo, cada uno lo tuvo. O sea, tiene que ver con lo vivo del teatro y con lo hermoso que a mí me da es la otra mirada, o sea, que no quede en mí, porque ya no es mía, la obra, bueno, superó, es de ustedes, es de las otras chicas, es de nada, el público hace que tenga la interpretación y el que da el final, o sea, está vivo, es algún texto que está vivo. Papá, esto no lo centro en Podrido, lo centro en todo el teatro en general, ¿no? O sea, el teatro puesto y con la mirada, y con la mirada del director, y distintas puestas, y las actuaciones, todo, le damos un, o sea, eso es algo magnánimo que sea ese evento, ese cerrito único, irrepetible, tan efímero, que es el teatro, que es la riqueza que tiene este arte, ¿no? Porque si hacemos todo, no, tiene que ser igual. Yo sé que hay autores que son muy rompe, que no quieren, no, yo al contrario, a mí me encanta que hagan, que vean sus versiones, que la cosa sea viva, que tenga que cumpla las necesidades de quienes lo toman el texto para trabajarlo, ¿no? Así que bueno, yo más que agradecido de vuelta, Ro, ya que te tengo acá en vivo. Sí, bueno, anteriormente hablábamos justamente de eso, esa riqueza que tiene el teatro. Porque nunca es una función es igual a la otra. Y la podemos retomar, qué sé yo, de acá 10, 20 años, y también van a aparecer otras cosas, también otras cuestiones, pero también tiene que ver con el momento que vivimos también como sociedad. Claro, totalmente. Sí. Totalmente. Y por eso no, el teatro nunca se va a terminar, porque habilita eso del ser humano, del ser, ¿no? Que nos hace. Claro. Habilita el poder tener un pensamiento crítico, en poder, siempre pasa, me ha pasado con esta obra y con otras también, que hay gente que interpreta las cosas, pero vos decís, ay, a mí nunca se me hubiera ocurrido eso, pero bueno, pero está bien, porque es algo que le pega con alguna vivencia que tuvo y lo ve reflejado y le dispara, y está bien, porque para eso sirve, es algo sanador, es algo que, si es algo de, ah, sí, qué bien, bueno, viste, no cumple con el objetivo, me parece a mí. Así que esto, nada, yo lo me parece maravilloso que suceda esto. Guillermo, bueno, gracias por tu tiempo. Primero de marzo, 21:30 horas, aquí en Venado, se presenta Podrida. En tiempos también de crueldad, presentar Podrida me parece que es clave, ¿no? Ustedes hablaban del teatro vivo en medio de lo que estamos pasando, con un gobierno nacional que ataca todo lo que tenga que ver con la cultura nacional y la cultura de abajo, ¿no? Digamos, ¿no? Exacto, sí, es así, Andrés. Bueno, Guillermo, no sé si Vale quiere mandarle saludo acá. Vale, querés. Lo tenés en vivo y en directo. Muchísimas gracias. ¿Cómo? No, Vale, te digo si quería. Si tenía alguna pregunta, algo también. Yo estoy muy feliz con que esto esté así, y nada, ahí. Y pues además, porque ya se va, no sé, ¿cuándo estrenaron la primera vez? El año pasado, ustedes, sí. En junio, por ahí, junio, sí, ¿no? 22 de junio, sí. 22 de junio, ¿ves? Claro. Sí, ahora me acuerdo, era el 22 de junio, porque justamente en junio también era el audio, todos juntos, se estrenaba, sí, la otra de Campana también. Sí. Así que era, sí, todo. Yo Campana pude ir porque dentro de todo no está tal, pero allá Venado ya se me hizo muy complicado, pero me había encantado, me encantaría en algún momento ir y ver la puesta, pero bueno. Sí, les acompaño con el corazón. Sí, estamos haciendo lecturas de otras de tus obras, así que bueno, cualquier momento ya. No me digas, maravilloso. Yo amo una, pero acá amo una que es Isidro versus Isidro, pero bueno, acá en Venado Tuerto, digamos, como que no consigo la gente que se sume a la locura esta de poder, porque tenemos que contextualizar, pero bueno. Guillermo, claro, ¿y ahora qué obras estás está poniendo en marcha o estás escribiendo algo? Todo junto. Acabo de terminar de escribir una obra y no puedo decir nada porque es recontra inédita, ni el título, que es lo último que estoy, nada, a mí me agarra que termino de escribir algo y ya la quiero ver de escena, pero no, bueno, hay que bajar las ansiedades. No, ahora estoy con un proyecto que ya voy a estrenar este año, ya después de la mitad de año, que se llama El sexo en cualquier parte. También me estoy metiendo en un terreno muy que es una obra que yo había escrito hace 10 años y la reescribí justamente por... ha cambiado el paradigma de la visión de ciertas cosas, ¿no? Sí. Tiene que ver con la educación, transcurre en una escuela, igual. Y y bueno, y hace poquito vamos a seguir, pero lamentablemente no pudimos seguir con Hay Locuras, que la hicimos con Mosquito Sancineto, que fue una obra que tuvo mucha muy buena aceptación de parte del público, muy diferente a este estilo, a lo que es Podrida, a lo que es otro estilo que yo generalmente tengo, o sea, una cosa más poética, más delirante, pero tuvo mucha aceptación, pero lamentablemente por ahora no la vamos a seguir haciendo. Y vamos a reestrenar ahora en marzo, así que bueno, estoy enfocado en el proyecto este nuevo que será para la segunda mitad del año. Así que bueno, y disfrutando de esto, que como dramaturgo, que mis obras estén así en distintos lugares, que para mí es maravilloso. Yo lo disfruto muchísimo. Guillermo, ¿me repetís la obra esa de que tiene que ver con la sexualidad? El sexo en cualquier parte se llama. No, digo, porque bueno, ahí en Buenos Aires hay un ataque furibundo a lo que es la ESI y bueno, los contenidos. Yo soy docente y hice la carrera de ESI en la escuela donde trabajo, soy referente de ESI, hago capacitaciones y todo, y justamente por eso le di una vuelta de tuerca a la obra esta, que si bien no, o sea, suena como el título, suena como una cosa, y ya pones la palabra sexo y ya parece que fuera, no sé. No, justamente, y por eso le puse en cualquier parte, por la por no haber tenido una educación sexual, que la gente cuando no sabe distorsiona, o sea, entiende, piensa en cualquier cosa, piensa en la genitalidad y no en lo que somos como seres sexuales desde que nacemos, y que nuestra sexualidad está en todos los actos de la vida y en nuestra cultura, en lo que nosotros nos construimos como seres culturales también. Entonces se dispara para cualquier lado, se dispara para cualquier lado de lo que sea. Entonces, bueno, de eso más o menos tiene que ver la obra. O sea, no es que hay sexo. No, porque justo yo, Guillermo, en la editorial citaba a este legislador porteño que había dicho, no, la S hay que sacarla, difundamos ese a través de videos pornos, digamos, ¿no? Horrible. No sé si lo escuchaste, hay Ramiro. Sí, hay mucha ignorancia, mucha negación. Nosotros tenemos la ley de educación sexual, que es el 21.150, que está desde el año 2006, lo cual nos ampara para seguir trabajando. Nosotros hace poco, ya que está, si tengo un tiempito lo comento porque por ahí no se difundió mucho, nosotros nos modificaron el reglamento escolar acá en la ciudad de Buenos Aires, y había un artículo 75, donde decía que estaba prohibido hablar de cierta, o sea, una cosa totalmente dictatorial, que no podías hablar de determinados temas como sexualidad, como etnia, como política, como un montón de cosas, donde los adolescentes generalmente siempre se irrumpe y se habla de eso, pues para eso estamos trabajando y estamos generando seres pensantes, no los estamos adoctrinando a como pienso yo. Justamente el debate y la diversidad de pensamientos hace que sean, por eso estamos en una escuela. Bueno, esto generó un revuelo muy grande y parece que ahora lo van a dar para atrás. Pero bueno, van en connivencia con la política nacional, ¿viste? Cuando generalmente nosotros, por eso tenemos desde hace mucho, incluso acá en Ciudad, mucha injerencia con la ESI. Se trabaja, de hecho, hay jornadas especiales en el año de ESI. Así que, y de golpe y porrazo nos prohíben hablar de cómo. muy loco, es la verdad que estamos en una situación, una realidad que es no lo podíamos haber imaginado nunca, es de ciencia ficción, pero bueno, nada, nosotros nos refugiamos en el arte, que es lo que nos sale y nos salva. Guillermo Farisco, bueno, gracias por tu tiempo, no sé si quieren saludar. Saludo, Guille, cuídate, te queremos acá en Venado Tuerto, así que bueno, algún día se va a dar el encuentro. Gracias. O nosotras allá, sí, o tú aquí. Sí, por favor, un beso grande, Roxana, voy a las chicas, un beso enorme. ¿Están todas? ¿Están las tres? Está Vale nada más. ¿Con vos? Vale, las otras compañeras tenían que trabajar. Sí, está Vale. Bueno, Vale, un beso enorme. Bueno. Así que ahí por las redes nos vemos por ahí. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias, bueno. Guille. Beso enorme y muchas gracias por este tiempo. Chao, hasta la próxima. Ahí pasaba Guillermo. Chao. ya pasar a Guillermo Farisco, el autor de Podrida, y bueno, y todos los trabajos que está poniendo en marcha, ¿no? Sí. Luego de eso y lo... No, porque ahora lo cuento. Es re interesante charlar con Guille, porque bueno, un periodista que no mira quién va a entrevistar, no tiene sentido. Entonces busqué, a ver, estaba en esta problemática. Sí. No, sigue, sí, porque entra. Si hubiese uno de los personajes hubiese tenido Esi. Bueno. Vamos a la música y volvemos. Hablando de, bueno, de texto lecheando, ¿no? De Podrida. Encontré un poema de Bertolt Brecht, El ciruelo. Acá lo interpreta Gonzalo Moreira y Horacio Buscaglia, de un álbum que se llama Canciones para no dormir la siesta. El ciruelo. Bueno, no fuimos a tema, pero sí. Bien, expectativa para la función, para, no, para toda el primero la, toda la mejor. Sí, estamos ahí. ¿Cómo se consigue la entrada? La entrada se consigue por Alternativa Teatral. Hay un link que anda circulando, después te lo paso para que vos lo compartas en las redes, así que se ponen ahí en las redes de la radio también, puede ser. Sí. Y las redes de Andrés, y se meten ahí en ese link y ahí pueden comprar eso, solicitar las entradas, porque las entradas son gratuitas. Para todos y todas. Por persona pueden reservar 2 entradas. Sí. ¿Capacidad para cuántas personas? 100. Bueno, así que habrá que ir por las 100. Sí, vamos por las 100 también. Sí. La estamos visualizando a las 100. ¿Qué personaje hacía Valeria? ¿O qué vas a hacer? Yo hago el personaje de Griselda. Sería como la más fracasada de las tres, digamos. El personaje garrón. De la pobre Erella. Bueno. Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Sábado primero. La verdad es que ya nos sentimos como en nuestra casa, te tomamos toda acá la sí, ¿no? Le digo que nosotros estamos almorzando con Andrés acá. Yo no soy ni Mirta ni Mirto. Bueno, gracias por venir y de ya obviamente quizás tomarlo también al humor como una invitación a pensar esto, ¿no? Lo que vos decías, ¿qué puede transmitir hoy ver esta obra con la mirada de hoy? Bueno, que vayan y la miren. Sí, que vayan y la miren, y creo que va a estar presente, bueno, si los que escucharon la radio y vayan a ver la obra, va a estar muy presente lo que tiene que ver con la ESI. ¿Por qué? El por qué la ESI, ¿no? Y por qué la educación sexual integral, y que bueno, que no tiene nada que ver también con lo que decía Guille, que bueno, es algo sexual genital. Uh-huh. Totalmente lo contrario, que como dijo Guillermo, que abarca todo lo que tiene que ver la ESI y la sexualidad en el ser humano. Sí, estaría bueno que la vayan a ver, porque es una obra que toca como muchos temas que están en controversia en este momento y que está bueno, o sea, deja en evidencia muchas cosas que están. Sí, por ejemplo, que repetimos todos, todo lo porque, bueno. Daba cuenta Guille que estaba escrita en el contexto de post, digamos, menemismo, y bueno, entonces bueno, es este círculo que hacemos, y bueno, y cómo salir. Sí, porque bueno, sumergimos a la patria en aquellos tiempos a un gobierno que fue caótico, y ahora la volvemos a sumergir a la patria, y bueno, cómo. Yo tenía 20 años y podía ver el sol al fin del camino, pero ahora a mis 56 estoy medio como que ya no veo. Sí, es complicado eso. Sí. Bueno, ya, pero bueno, seamos un poco... Sí, optimistas. Sí. De hecho lo somos, si no, no. Sí, ustedes no estarían con podrida, yo no estoy programando así. Uno se queda. Generamos la energía. ¿Es para mayores de 18 años? No, porque lo llevamos con... Como clownesco, entonces, sí. O sea, no es una obra para niños, pero han ido niños a verla, sí, y la verdad que se mueren de la risa porque no, por ahí no llegan a ver toda esta parte. Claro, a interpretar la parte. A interpretar la parte, pero sí los cuerpos puestos en función de comicidad, las corridas que hay, todo eso, a los chicos les causa risa. Las caras que... O sea, esas caricaturas que aparecen en el rostro de las actrices, todo eso causa... Claro, según cada edad creo que van a interpretar diferentes cosas, le van a aprender, pero no, pueden ir tranquilamente con niños. Muchas gracias.